¿Y qué lo llevó a elegir el nombre artístico Jorge Traverso? Por el concurso. Ah, lo de concurso. En los concursos hay que poner un seudónimo, presentar los trabajos con seudónimos, y justamente, bueno, lo gané y después empecé a publicar, y siempre empecé a publicar con ese nombre sin saber que después mi actividad periodística se iba a ensanchar y se iba a prolongar a lo largo de toda mi vida, ¿no?